como todos los lunes, Juan Carlos Junio. Decíamos que era una semana que habría con un nivel de conflictividad que se acentúa, y esto es a partir de las declaraciones de algunas entidades del agro. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Buenos días, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, Luisa, Hugo? ¿Cómo están? ¿Qué bien, tal, Juan Carlos? Bien, muy bien, bueno, Juan Carlos. Mira, yo creo que en realidad es un tema muy, pero muy objetivo de tensión entre los formadores de precios, entre ellos los productores agropecuarios, yo diría los grandes productores de productos primarios y los exportadores, pero no solo ellos, también los distribuidores, los grandes supermercados, los frigoríficos, por un lado, y por el otro lado la sociedad que consume y tiene que pagar precios que no se corresponden con los ingresos. Por lo tanto, hay planteada una gran tensión antes de las declaraciones del presidente de la Nación de estos días, que yo creo que eso es lo determinante, ¿no? Porque el que pone, yo diría, un punto fuerte político es el presidente de la Nación, que dice que, bueno, que todo tiene un límite y que no hay mucho tiempo para que se decidan estos grandes sectores del poder, más que nada agrarios y comerciales, a comprender que tienen que ajustar sus ganancias y sus negocios a las necesidades de la sociedad. El presidente dice, si no lo entienden, me obligarán a resolver el problema y no deben hacerse los desentendidos, ¿no? Dijo textualmente. Y me votaron para ejercer el poder cuando tengo que ejercerlo. No se puede especular en este contexto. No tienen derecho a lastimar la tranquilidad de la gente, ¿no? Y bueno, y recibieron como respuesta algunos líderes agrarios, Borjai, Lechvere, diciendo, entre otras cosas, que el aumento de los precios de los alimentos es solamente una excusa, como si el precio de los alimentos no fuera una realidad que golpea la vida de toda la gente, muy particularmente de la gente más humilde. No, es una excusa, dicen que es una amenaza para saquear al campo, y bueno, ellos plantean una suerte de amenaza y también, bueno, puede haber entonces una conflictividad como la del 2009, porque uno de ellos, creo que Echevere, dice, la historia se repite. Y Negri, ya yendo al plano de la política y no de los dirigentes ruralistas, también habla de que el gobierno se enfrenta al campo, ¿no? Claro. Así que, bueno, creo que quien puso los puntos políticos es el presidente de la Nación. Sí, ayer fue muy claro. Además es notable en cuanto se habla, bueno, de una realidad que es el precio de los alimentos. Digo, en un país donde la mitad de la población está por debajo de los niveles de pobreza, está claro que el gobierno no, digamos, no atiende los intereses de los sectores más concentrados, sino de las grandes mayorías. De eso se trata en última instancia. Ahora, vos fíjate cómo actúan, cómo estos grupos concentrados de la economía tienen, por supuesto, sus medios que redoblan sus declaraciones y las multiplican y confunden a la población, porque la verdad es que aparecen victimizándose, planteando que los insumos que utiliza el campo están dolarizados. Por cierto que hay una porción de insumos que están dolarizados, y por cierto que tienen la posibilidad de exportar una parte de su producción. Ahora, el gobierno lo que tiene que hacer es equilibrar y garantizar que los alimentos lleguen a la mesa a precios en pesos, porque los argentinos vivimos y cobramos en pesos, así que de eso se trata, pero lo plantean como un ataque y no como la garantía de que puedan comer todos los hombres y mujeres en la Argentina. Porque lo que ocultan es algo muy parecido justamente al del anterior conflicto. Acá hay un incremento de los precios internacionales, o sea, un factor ajeno a la Argentina, al sistema productivo, ajeno a todo. Entonces, en el fondo, lo que está en discusión es si ellos se van a aprovechar en plenitud de esos incrementos de los precios internacionales para tener más ganancias aún de las que tienen habitualmente, o el Estado, el presidente dijo otra vez, la clave es el rol del Estado porque lo principal es el interés colectivo, o el Estado actúa para que ese fenómeno no ocurra. Es muy parecido en esencia a lo de tantas otras veces en la historia argentina, no solo el 2009. O sea que ellos se quieren quedar con todo cuando hay un aumento de los precios internacionales, aunque sea afectando, trasladando automáticamente ese precio internacional a la góndola, a la verdulería, a la carnicería. Y eso es lo que no se puede permitir, y mucho más en una situación de pandemia, donde la gente ya viene sufriendo una pérdida muy grande del poder adquisitivo del salario. Hoy mismo aparece una Ecolatina ratificando que hay una pérdida, ellos hablan del 17% y dicen casi el 20%. O sea que en los últimos años hay una pérdida de ingresos, por lo tanto hay una disputa económica, esto es por plata. Además de que tienen una gran animadversión política con el gobierno popular, esta gente, porque forman parte de un núcleo oligárquico, de un núcleo de minorías, y lo que no dicen es lo que piensan, que ellos son la patria, como dijeron siempre, y se escinden de la nación, se escinden de los intereses generales, de los intereses generales del país. Cuando el presidente dice no se pueden desentender, es porque en realidad lo que hacen es justamente desentenderse, escindirse de la situación del país. No les importa lo que vos decís, que hay 20 millones de pobres. No, simplemente dicen que son agredidos por el gobierno. Así que bueno, a mí lo que más me importa es la firmeza del presidente de la nación en definir el escenario en defensa de las grandes mayorías y su determinación de actuar, ¿no? No me molesta que quiera negociar, muy por el contrario. Yo creo que está bien eso. Pero bueno, también está bien la determinación de estar firme frente a estas posiciones extremas de estos núcleos de poder, ¿no? Así es. Bueno, veremos, hoy había reunión ahora a las 11 de la mañana de estas entidades agropecuarias que se autodenominan el campo, como si no hubiera otras variables. Vamos a ver qué es lo que pasa en este conflicto, que esperamos que no escale y que se puede llegar a una negociación. Parece difícil, pero vamos a dejar que las cosas vayan ocurriendo. Juan Carlos, nos reencontramos el lunes. Chau, hasta el lunes, muchas gracias. Un abrazo.